Existe una teoría teológica que dice el infierno existe, puesto que es de fe. La fe nos dice que existe cielo, infierno y purgatorio. Pero, ¿por qué no decir que no hay nadie en él? Esta teoría se la he oído yo a muchísimos teólogos. El infierno existe, pero ¿y si está vacío? ¿Por qué no puede estar vacío? Y de ser una teoría ha ido pasando a ser como una especie de certeza. Sí, la posibilidad del infierno, pero la certeza de que no hay nadie en él. La razón que dan es pues que Dios es perdón infinito. Pero fijaos, le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿serán pocos los que se salven? O sea, esta pregunta se la han hecho ya. ¿Cuál es el número? Y la respuesta que da él es, esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Y él os replicará, no sé quiénes sois. O sea, como veis, la respuesta de Jesús no fue decir, va, no os preocupéis. No, no. Y yo, como sacerdote, lo que debo predicar es lo que dijo Jesús. Y cuando le hicieron la pregunta de si eran muchos o pocos, qué número los que se condenaban, la respuesta fue, esforzaos, esforzaos. Como si dijera, no creáis que las cosas son tan simples. No todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y después además añade, os digo que muchos querrán entrar y no podrán. Muchos. Luego, si Jesús dice que muchos querrán entrar y no podrán, justo es decir, muchos son los que, lo dice Jesús, no entrarán al final. Ahora bien, ¿cuántos son esos muchos? A mí, de verdad lo digo, incluso 500 personas condenadas toda la eternidad me parecería un número inmenso. Y 1000, y 5000, un número inmenso. Pero fijaros, estamos en este mundo 6.000 millones de seres humanos. Aunque se condenara el 0,00001%, son muchos millares y millares y millares de personas, solo en esta generación. Y estaríamos hablando de una cantidad ínfima. Pero es que somos muchos. Con lo cual, miremos el mundo y veremos que entre nosotros hay seres humanos, pocos afortunadamente, que viven en un rechazo perfecto de la gracia de Dios. Terroristas, gente que está en la mafia, asesinos a sueldo, etcétera, etcétera. Ya no digo, como hace algún tiempo, pues la gente que estaba dirigiendo los campos de concentración, o los gulags en la Unión Soviética, o gente de Pol Pot en Vietnam, los peores de los peores. Son más que unos cuantos millares esos hombres que son la maldad personificada, y los hay que son la maldad personificada. Con lo cual, yo no desvelo el número porque no tengo ni idea. Yo solo sé que el Señor nos dice que muchos querrán entrar y no podrán. Muchos. Cuando le preguntaron claramente cuántos eran los que se salvaban, él dijo, muchos. Muchos. Insisto, por pequeño que sea el número, son muchísimos, muchísimos. En realidad, aunque hubiera solamente una docena, sería una tragedia. Pero, desgraciadamente, me temo que no va a ser una docena. La historia nos demuestra que han sido muchos miles y miles de hombres los que han rechazado de forma perfecta a Dios perfecta, no por debilidad, no por este o cual pecado, o por perseverancia en el pecado, sino perfecta. Y Jesús habló del pecado contra el Espíritu Santo, y habló de él porque habría alguien que lo cometería. Desde luego, en el mundo de los demonios allí está claro. Hay demonios, luego ángeles cayeron. Tampoco sabemos su número, tampoco, pero sí que se puede también afirmar que son muchos, ya que son muchos los nombres que han dado a lo largo de la historia antes de salir obligados por el poder de Cristo a que dijeran el nombre, y finalmente ya derrotados han dicho su nombre. Y son muchos nombres, muchísimos, pero solo Dios conoce el número. Esto que he dicho hoy, lo que nos debe llevar a todos nosotros es a pedir a Dios una y otra vez por las almas, que ni uno solo más cayera en ese abismo, que no siga habiendo condenados, que se detenga ese flujo. Desgraciadamente, ni a Jesús le hicieron caso. Muchas veces en la vida sabemos que el hombre con su libertad hace lo que quiere, pero hagamos lo que podamos para que el mayor número de almas se salven.